que es un momento oportuno para reflexionar sobre estas tropelías que se están cometiendo en determinados territorios de este planeta y que muchas veces, por estar lejos de nosotros, parece que no nos afecta. Y al final, sin duda, nos afecta o reflexionar sobre la evolución de Andalucía en los últimos 35 años. Creo que es oportuno y conveniente en un momento donde se está cuestionando todo, donde todo está poniéndose sobre la mesa, que también se reflexione sobre estos 35 años que hemos sido protagonistas los andaluces y las andaluzas, pero sin duda estas reflexiones nos pueden ayudar a ver las cosas desde otra óptica, porque sin duda hemos cometido errores, a pesar de que nos sintamos satisfechos de la evolución y de la transformación, pero errores que nos pueden reorientar hacia dónde ir en los próximos. Porque el que estos cursos puedan volver a celebrarse ya de por sí es un éxito. Es un éxito porque en momentos de dificultad, como el que estamos viviendo, de crisis, esa crisis está sirviendo de argumento para acabar con eventos de estas características, eventos culturales, eventos educativos importantes, que muchos de ellos, desgraciadamente, han desaparecido. El que estos cursos vuelvan a celebrarse muestra, sin duda, de que tras una década de existencia gozan de buena salud, y prueba de ello, insisto, son los dos cursos que se van a celebrar del 20 al 24 de julio. Y eso, además de poner el foco desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista universitario, también es un éxito desde el punto de vista de la promoción, de un territorio, del municipio de Torres, de la promoción de un parque natural, pero también hay que decirlo, de la promoción de la provincia de Jaén, que está ocupando un espacio y un lugar de referencia en cuanto a la reflexión sobre igualdad, sobre derechos humanos. Y eso se debe fundamentalmente a la labor que está realizando la Fundación Baltasar Garzón y también la participación de las instituciones, la Universidad de Jaén, por supuesto, el Ayuntamiento, la misma Diputación, siempre dispuesto a colaborar en todas aquellas actividades que sean beneficiosas para la sociedad en general, pero para esta provincia. Palabras de testimonio en esa presentación de los cursos que se inician a las 9 de la mañana en el Centro de Formación y Empleo de Torres, con la presencia del rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Hueso, el alcalde de Torres, Diego Montesinos, y el presidente de la Fundación Internacional, Baltasar Garzón, el director de los cursos, el propio Baltasar Garzón. En los tres primeros días, el lunes, martes y miércoles, el curso El papel de las empresas transnacionales y los derechos humanos. Y ya para el jueves y el viernes 23 y 24 de julio, el curso denominado Cambio Social y Vida Ciudadana en Andalucía, 35 años de desarrollo político, económico y social. En todo caso, los dos cursos con importante presencia de personalidades, de catedráticos de distintas universidades, que trataremos de ir incorporando a lo largo de esta semana a través de nuestros micrófonos. En otro orden de cosas, el pasado viernes, primera presencia de la nueva consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, en el Consejo Provincial del Aceite de Oliva, que servía para confirmar el compromiso de la Junta de Andalucía para con el sector del olivar y también para confirmar que reclamará al nuevo Ministerio de Agricultura la aplicación de una ayuda asociada para el olivar en pendiente. Escuchamos las palabras de la consejera Carmen Ortiz. Que no en anteriores etapas he tenido la oportunidad de estar en Jaén y de conocer perfectamente, bueno, bastante el sector del olivar y su problemática. Y como digo, mi primera intención desde que fui nombrada consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural fue la intención de venir a Jaén. Se lo hice saber al presidente de la Diputación, que por razones de agenda hoy no nos puede acompañar, al delegado de Agricultura. Y nada, ninguna oportunidad mejor que estar hoy presente en el Consejo Provincial del Aceite, que como decía la diputada, me va a permitir estar con todos los representantes del sector, desde los productores, los envasadores, hasta quien tiene algo que decir en innovación e investigación, incluso la universidad. Como digo, que para mí es una oportunidad estupenda poder estar en el Consejo Provincial del Aceite, escuchar sus propuestas, escuchar sus problemas y mostrar el apoyo de la Consejería de Agricultura a un sector emblemático como es el sector del aceite de oliva, emblemático para Andalucía, seña de identidad en el mundo entero, no solo de Jaén, como digo, sino de Andalucía, y que ha tenido y va a seguir teniendo el apoyo directo y explícito de la Consejería de Agricultura, como ha venido siendo hasta aquí. La diputada hacía referencia a las posibles reformas de la PAC, a las dificultades que se nos están poniendo con la ayuda asociada del olivar en pendiente. La anterior consejera ya planteó ante el Ministerio la reivindicación y la necesidad de que fueran tenidas en cuenta el olivar en pendiente para esa ayuda asociada. Palabras de la consejera en esa reunión el pasado viernes. Han cumplido las 7:30 de la mañana.